siempre andan diciendo: no sigas tus sueños, nunca lo lograrás. No es que te lo digan, simplemente no te creen. Y es que cuando uno vive en las estrellas, siempre hay una canción para encontrar. Y es que yo puedo compartir el dolor, la hermosa canción para que sueñes. Y es que yo puedo compartir el amor, la hermosa canción para que se besen. Isa, creo que debo explicártelo. Anders y yo nos entendemos de primera. Estamos chiflados el uno por el otro. Víctor viene porque es nuestra carabina, cosas del viejo. Pero Víctor está también loquito por mí y vigila a Anders que ni un maniático. Como verás, la ocurrencia del viejo ha sido genial. Me vería obligada a seducir a Víctor para ponerlo así fuera de combate. Aunque debo advertirte, Isa, que yo todavía soy virgen, por eso hablo con tanta ingenuidad.